Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión súper atropellada más de los Mecha Brothers en este episodio número 99.12. Le da la bienvenida a uno de sus tantos anfitriones, Kiki Kabuto, a este episodio número 99.12, donde algunos papás palurdos nos unimos para platicar de todo lo que hemos visto, jugado, hecho en esta semana, a nuestro muy particular punto de vista ya de chavorruco. Esperamos que esta emisión sea de su agrado. Si ve por ahí un episodio fantasma, no le haga caso, me equivoqué, le piqué mal y bueno, pero ya lo borramos y nadie se dio cuenta. Espero. Nunca pasó. Y si se dio cuenta, haga como que no. En esta ocasión no está por aquí mi amigo, mi hermano, mi canal, el Dr. Coloso, a quien le mando un fuerte abrazo, un beso, y que sepa que ese espacio está aquí para él para cuando él pueda volver. Entonces, fuerte abrazo al Dr. Coloso. Pero quien sí me acompaña aquí, pues iba a decir físicamente, pero güey, no te puedo tocar. Está aquí esta persona de ¿cómo es? De rubia, melena, con un alto coeficiente intelectual, ingeniero químico de profesión, segurimán por vocación, con ustedes, el Neto. Ahora sí me quedaron bien los aplausos. Sí, aquí andamos otra vez, aquí andamos. Y contento de andar por aquí. No me he despegado a la computadora desde hace dos días. Como las 7:30 de la mañana. Así que cuando dijeron vamos a empezar más temprano, dije, pues me vale madre, aquí estoy. Así que no hay tu room. La desvelada pesa mucho, amigo. Por así eso que ya. Les damos la bienvenida a todos nuestros Meca escuchas, Meca viewers, Meca todos. Un saludo a todos los que ya nos están escuchando, los que nos están viendo, los que no nos están viendo, los que no nos están escuchando, los que no lo van a hacer. Un saludo, como dijo Quiquillo, a nuestro amigo, hermano, carnal del alma, no sanguíneo, el Dr. Coloso. Y pues bueno, también aquí anda con nosotros nuestro buen amigo, el señor Nefisto, esperándonos para que lo acompañemos al más allá, para echarnos un rol allá con las morritas de por allá. Mira, me andas quemando el público, Te pegan, Neto, no digas nada, te pegan. Del más allá, para que vengan más para acá. Nomás vamos a ir a pasear, o sea. Ah, claro. Claro. Ustedes que de verdad empiezan a pensar mal, chingado. Claro. No, ¿qué tal? Pues buen día tengan todos ustedes. Estamos también muy listos aquí para traemos muchas reseñas, traemos muchas cosas del muchas cosas del pasado, muy distante del pasado, no tan distante, y del presente más reciente. Pues como siempre, relájense. También un saludo a todos los que ahí tenemos allá el Qué Demonios Podcast, ya está firmándose desde muy temprano en el chat. Hola Jim Lobo, te amamos. Sí, te amamos, vimos ahí tu corazoncito en YouTube, pues nada, pues vamos a darle, porque sí hay muchas noticias que no somos noticiero, hay muchas reseñas que tampoco reseñamos profesionalmente, y hay mucho que hablar que tampoco somos profesionales, entonces pues, agárrese que vamos a hacer puras tarugadas aquí. Eso, bien tropeadas. Esa es la idea, de venir a divertirse, sacar todo el estrés. Estas semanas han sido pesadas para mí y venir a podcaster es parte de lo que me ayuda a let it go, dejar ir cosas, pero bueno. Traigo saludos especiales, pero los voy a dejar hasta el final para que escuchen todo el podcast. Ustedes saben quiénes son, los voy a saludar al final. Chevatito. O sea, bueno, ¿quieres que lo salude una vez? No. Hazle como en las ¿cómo se llama? Cuando estábamos en pandemia, que en la escuela decían que tomaban lista al principio y al final, güey. Doble. Ah, a ver si hace match. Doble. Hay unos youtubers que ven mis hijos que dicen, amiguitos, si quieres que haga esta babosada, tienes que darme like en este momento y tienes 10 segundos para darme like. Y ahí están todos pidiéndole like. Sí, va. O sea, es un video, lo más lo puedes adelantar, pero bueno. Nos vamos a mandar saludos al final. Entonces, ¿qué dice aquí al programa? Mientras traen una nota funesta o algo así, voy a compartir el podcast para que más gente se nos une. Pues no sé si traigan alguna nota o si no hay nota funesta. Espero sí que tenemos. No, ah, sí hay, pues denle. Sí, sí hay. Denle. Tenemos dos. Hola. Empezando de manera cronológica, como se dieron a conocer, la actriz Piper Laurie, quien, a pesar de haber hecho muchos papeles, fue más conocida por haber interpretado a la mamá de Carrie en la película del mismo nombre. Carrie. Es aquella película dirigida por Brian De Palma en el 70 y tantos. Y pues nada, falleció, ya estaba, obviamente ya tenía sus añitos, no me acuerdo bien exactamente cuántos, porque, a ver, déjame nomás desconfirmo, pues casi 90 años, tenía 89. ¡Hala! Ojalá lleguemos a esa edad, amigo. Eso que ni qué. Sí, no, tampoco dieron a conocer la causa de su muerte, creo que hasta dieron a conocer la muerte días después de lo sucedido. Y pues nada, en paz descanse esa actriz, Piper Laurie. De nuevo, tuvo muchísimos papeles, pero ese fue el que más, famosillo. Y el segundo, que sí me dolió bastante, lo tomé, no lo diría que personal, pero sí me dolió mucho, es Burt Young, quien fuera más famosamente conocido por su rol de Polly en las películas de Rocky. Rocky 1 hasta Rocky Balboa, las primeras 6 películas de Rocky. Ya cuando llegó a Creed ya lo habían dado porque el personaje había fallecido. Que él fuera un personaje muy interesante, porque no era era un personaje con muchas fallas, con muchos defectos. Pues no era alcohólico, pero andaba pisteando todo el tiempo. Cuando podía ayudar a Rocky lo ayudaba, cuando podía ayudarse de Rocky, de la imagen de Rocky, también lo hacía. Y Rocky era ahí un bonachón con él, y era como que el hermano que nunca tuvo. Y pues obviamente él era el hermano de Adrian, el amor de Rocky. Pues ahí era una familia. Y pues un gran personaje. También tuvo un sinfín, tuvo más de 180 películas y series de televisión en las que participó, incluyendo MASH, Los Sopranos, Outer Limits, El Equalizer, Miami Vice, y la lista sigue y sigue y sigue. Y pues también, paz descanse, muere de 83 años, creo que murió el 9 de octubre, pero hasta el día de hoy, 19, lo dieron a conocer de manera pública acerca de su fallecimiento la familia y amigos. Pues descanse ¿Qué? En paz. Es correcto. Pero también hay otra que me apareció a mí ahí en las noticias, nada más como mera información, porque realmente yo no la conocía ni nada por el estilo. Una modelo británica, Tabby Brown, murió a los 38 años de edad bajo extrañas circunstancias. Era influencer, actriz, modelo, estuvo en revistas como Cosmopolitan, Elle, Playboy, actuó en algunas series de televisión como en The Bachelor, y salieron algunos videos de Snoop Dogg y B.O.B. y DC Rascal. En mi vida había escuchado esos últimos dos. Y anduvo con un par de futbolistas, unos cuates llamados Mario Balotelli y Raheem Sterling. Tampoco los conozco, pero pues bueno, igual que descanse en paz. Y pues bueno, pues ahora sí que pronta recuperación a sus amigos y familiares. Sí, y bueno, tengo una noticia que no es funesta, pero sí es algo triste. Sam Neill, que ustedes lo reconocerán por su papel en Jurassic Park, Jurassic Park 3. ¿El doctor? ¿Cómo se llamaba el doctor? ¿Qué? Bueno, el doctor. El doctor, el amigo de Timmy, me acuerdo de Timmy y así. Pero sí, el doctor ¿cómo se llama? Paleontólogo, andale, que aterrorizó a un niño con una garra de un... Iba a decir depredador. Pero él ha tenido cáncer, ya... Ahorita está en remisión, pero sus médicos... Él ya dio a conocerte que sus médicos le dijeron de que el medicamento eventualmente va a dejar de funcionar y su cáncer va a volver de una forma más agresiva. Al mismo tiempo, pues lo da a conocer y dice que él no tiene que tener nada de temor a la muerte. Y Y pues bueno, esperemos que se tarde mucho en remisión, porque pues es una joya esa persona, Sam Neill. Igual, pues, ha tenido también muchos papeles, pero pues todos lo recordamos mucho por ser ese doctor que no quería nada que ver con niños y termina ahí encariñándose de los niños que tienen sus bronquillas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es nada más como una noticia triste, pero bueno. Oye, y la noticia de Bruce Willis, de que ahora sí ya el vato ya nada. Ya está, ya, pero ahora sí que eso no me la sabía. La de la enfermedad esta que ya lo hemos platicado aquí. Ajá, que, sí. Que pues ya no puede, pues no sabe, pierde lucidez, ya no sabe qué rollo. Que ahora sí ya no puede hablar, ya no nada, o sea, que su familia lo acompaña y que a veces sí lo reconoce y a veces no, pero pues ahora sí ya, pues está fea y horrible enfermedad, no me acuerdo cómo se llamaba, pero prácticamente es como estar muerto en vida, ¿no? Sí, está canijo. Ah, caray, yo no sabía que se había grabado eso. Sí, sí, ya está en el punto en el que no pueden comunicarse con él, pues nada más lo acompaña. Sí, estoy viendo que no puede hablar ni leer. Y fíjate que Demi Moore, su expareja, recordemos que ya se había vuelto a casar y toda la cosa, pero parece que toda la familia se volvió a juntar para estar con él en este rato, entonces tiene sentido de que lo hayan hecho, dadas las lamentables noticias, pues ni hablar, es la condición humana. Así es. Pero bueno. Pasemos de esas noticias a otras, a peores, bueno, no sé si de peores, pero a otras malas noticias. Entonces, de que me eche carrilla Neto, vamos a poner un poquito de pausa aquí. Sí. Duérmete, Guatán. Ni está. Ah, no sé, usted fue que mandaron una junta de ombligo. Saludos a la gente de Leafan y Mebo, que va llegando, y también al patrón de Jim, por ahí está Juan José, saludos para ti. Juan José tiene una lavandería, Neto, nomás que te queda muy lejos. Lavanderías Tortuguitas. Ah. Y utilizan un jabón biodegradable, güey. Híjole, ¿y hay descuento? Sí, pero pues es en la Ciudad de México. Entonces, queda bien, pinche lejos. ¿Tienen detalles para nuestros, me que escucha? Usted nomás diga que lo escucharon en un podcast y le van a hacer descuento. Se llama Lavanderías Tortuguitas y hasta tiene una canción bien chida que le hizo el Jim Lomo con el tema de las Tortugas Ninja. Lavanderías, okay. Tortuguitas, lavanderías. ¿En dónde está? ¿En qué delegación? Hoy varias. En Iztapaluca. Iztapaluca. ¿Iztapaluca? Sí, es otra. Usted diga que nos escuchó a nosotros y le va a hacer un descuento ahí. Algo. Pero bueno, a ver. Déjame por lo menos les deja bien la ropa. Eso sí, me queda claro que para limpieza no les gana nadie. Ahí les va. Bueno. Un poquito de música. Triste y decepcionado porque otra vez volvieron a perder mis Patriotas. Semana 6. Sí, sí. Jugamos contra los Raiders. Ya no estuvo tan gacha la paliza. Ahora fueron 21-17. Pero pues, híjole, güey. O sea, estuvo bien feo, güey. O sea, estuvo feo. Feo el partido. No tenemos defensa, no tenemos ofensa. O sea. Puta, güey, estamos mal y luego con los lesionados, yo no sé, nos van a meter una chinga la próxima semana porque vamos contra Miami. Y Miami, perdón, contra los Bills. Y los Bills andan, Bills y luego sigue Miami, si mal no recuerdo. Entonces, estas siguientes dos temporadas, estas dos siguientes semanas va a estar de la chinga, nos va, pero a llover, o sea. No. Pero bueno, resultados importantes, además de la paliza que nos metieron a nosotros. El Neto está contento porque ganaron contra los Cardenales, 34-20. Güey, tenían que ganar, o sea. Perdóname, no, ¿contra quién jugaron? Contra Seahawks. Contra los Halcones Marinos. Sí, 17-13, perdóname. 17-13. Los Bills obviamente le ganaron a los Gigantes, no tenían nada. Los Jets le ganaron a Filadelfia, no lo puedo creer. Los Dallas perdieron 20-17 contra los Chargers. Venían de una buena racha los Dallas, no sé por qué perdieron. Jaguares ganaron a los Colts. Importante fue el de los Chiefs que le ganó a los Broncos. Y había por ahí, quiero ver el de San Francisco, que perdió San Francisco contra los Browns, que traen este quarterback que nadie conoce ni nadie sabe, pero está jugando bastante bien. Está jugando súper bien. Y creo que son todos lo importante. Los Detroit le ganó a Bucaneros, no puedo creerlo. Sí, qué pedo. Y bueno, los Tejanos le pegaron a los Saints. Qué bueno, pinche Saints. Y obviamente los Delfines derrotaron a la Pantera, ¿no? 42-21. O sea, son de los equipos fuertes esta temporada, tanto los Delfines, los Chiefs, o sea, sí. Sí hay con qué. Y bueno, sí, va a estar buena. Ahorita se está jugando el de los Santos contra los Jaguares, van ganando los Jaguares. Y la próxima semana, bueno, ya dije, a partir del domingo, juegan los Patriotas contra los Bills. A ver si me lo regresó. No, sí, no lo regresó. El domingo a las 11 de la mañana. Perdón. Ahí está. Y los bengalíes descansan. Los bengalíes descansan, pero los Steelers vuelven del descanso, juegan contra los Rams. Que viene con un... Ese partido va a estar complicado. Delfines contra Águilas va a ganar Delfines. Green Bay contra Broncos va a ganar Green Bay fácilmente. Ese también va a estar bueno el del lunes, que es San Francisco contra Minnesota. Ese va a estar bueno. Y les recomiendo que también vean el de los Chiefs contra los Chargers, que va a estar bueno. Y ya, esta semana descansan Dallas, que les urge descansar, reorganizarse y ver qué puedan hacer. Entonces, pues ya, esa es la siguiente semana y aquí estamos platicándole los resultados. Hasta aquí la NFL y el Quique llorando por sus Pats. Bueno, pues pasando de noticias tristes a otras, no todavía no llegamos a las notas felices, pero como ya sabían, terminó la huelga de escritores, pero como se unieron los actores, ahora los actores están negociando lo suyo. Esto es porque en el modelo anterior, o sea, antes de Netflix, de cualquier servicio de streaming, cualquier actor se le pagaba por su participación en una película y ya pues iba a ser la siguiente película y no había este problema, al menos que tuvieran participación como productores o algún acuerdo de alguna tajada de ventas de video, formato físico, en DVD, lo que sea, o si tuvieran ahí para una tajada de la taquilla. Pero aquel detalle venía con las series de televisión, porque eso es algo que le pasó a muchos niños que iban a Nickelodeon, como Drake y Josh, les pagaban nada más por hacer el episodio y ya, no les dieron regalías el resto de su vida, por muy popular y muchas veces que se reproduciera la... Porque eran menores. La serie. Pero incluso a los extras sí. A los extras sí. De hecho, yo también escucho el podcast de las Office Ladies y mencionan eso de las regalías, de que hay personas de que estuvieron en un episodio, estuvieron menos de 30 segundos y al año les llega un cheque de 20, $30, cosas así. Lo que sea es bueno. Hay una entrevista que le hacen al... ¿Cómo se llama que le hace de Josh? ¿Así llama Josh? ¿Josh Peck? Josh, sí. Está platicando con uno de los que fue extra y le dice, sí, me llega un cheque, no sé qué. Y le dice, ¿qué? ¿Cheque? ¿De qué? Pues de las regalías. Supongo que desde llega mucho, dice, a mí no me llega nada. Y el otro vato dice, ¿por qué? Pues porque cuando yo grabé esto yo era menor de edad y no aplicaba en el contrato. Él lo dijo así. Sí, porque era menor. Era por menor edad. Dice, yo solo salí en dos episodios y me llega un cheque y dijo algo así como tú dices, como $100, una cosa así. Lo que sea. Pero es que pone cara de susto el Josh, pone cara de que no mames. Y es que los ponen entre la espada y la pared porque son chavos que dicen esto me va a catapultar y lo que sea. Y si no te gusta el contrato, hay 20 niños afuera que van a hacer el trabajo que está dispuesto a hacerlo por ti y hasta por menos dinero. Es lo que dijo Coloso que le aplicaban a los Power Rangers, ¿no? A todos los... Ándale. Entonces, el detalle es que antes cuando había esos contratos... Bueno, eso le pasaba... Estamos ya hablando de ya mayores de edad, de una serie con cierto prestigio. Los de Friends ganan millones de dólares al año nada más por los reruns. Seinfeld no se diga. Pero con streaming no se tiene eso porque los derechos, pues cuando son exclusivos es nomás te pago por hacer esto y ya. O sea, no se ve cuántas reproducciones, siendo que yo te mantengo cautivo tus suscriptores en ese sentido, ¿no? Pues total, ahorita están tratando de renegociar cómo saldría esto. Según la Nana Fine, que es la presidenta de la representación de sindicato de actores allá. Sí, Fran Drescher. Fran Drescher Fine. Dice que lo único que le costaría a los streamers es aumentar como 57 centavos por suscriptor para poder costear el dinero que andan pidiendo. Entonces, no es mucho, pero ya cuando lo pones en cosas macroeconómicas y luego impuestos y todo ese pedo, es un desorden. Por eso mismo, mi hermoso Martin Scorsese está solo promocionando la película que estrena esta semana de Killers of the Flower Moon. ¿Dónde sale DiCaprio? ¿Es esa? Sale DiCaprio okay. con Robert De Niro. Sí. Ajá. La primera vez que salen los dos juntos, dirigidos por Scorsese, porque ya habían salido juntos en películas anteriormente. De hecho, De Niro fue quien le recomendó a DiCaprio a Scorsese. Wow. Pero ahorita está este... Pues este, es, nada más Martin Scorsese, que es, no es, aunque es a, que ha actuado, pero no es así de sindicato de actores. Él solo está promocionando la película en todas partes, en YouTube me sale a cada rato en entrevistas y pláticas y así, porque los actores no pueden hacer ningún tipo de promoción, e incluso no pueden siquiera hacer un cosplay de Halloween para que se parezcan a otros personajes populares de alguna otra película, no muy manches. Reconocibles. O sea, ni hacer, o sea, lo pueden hacer de forma privada, pero no pueden hacer cosplay ni ponerlo en redes sociales ni nada que ayude a promover nada en lo absoluto de eso. Es parte de las reglas de la huelga y esperemos que esto ya pues se arregle pronto. Esta es las fiestas de este Halloween de las celebridades van a estar muy aburridos. No, porque si son fiestas privadas no pasa nada. El chiste es promocionar pero no son algo. Privadas. Es que sí son privadas. El tema es que lo ponen en sus redes sociales y bueno, todo el mundo lo seguimos. Oye, espérame, voy a interrumpir un minuto para saludar a la gente del chat. Saludos al Jim Lobo que estuvo por aquí saludando. Al patrón del Jim, Juan José, que nos dice: sí, hay descuento. Luego les paso la info. El jabón es gringo. Mira, ves, usan un jabón gringo biodegradable. ¿Qué? Saludos a la gente de Life Anime Podcast. Por aquí está Patty Martínez. Y está Huguillo también. Y Fer Est. También saludos para ti, Fer. Pati es mi cuñada, saludos. Ah, saludos a la cuñada de Mephisto. Cuñada y en Facebook está Hyde, saludos al buen Hyde, saludos a Fernando Estrada y saludos a Mario 2, Ángel Ichijo, saludos para ti, Ángel. Mira, Fer me recomendó una película que voy a reseñar al ratito. Pero bueno, ya por lo último, este retraso, esta huelga ahora hace que está... Deadpool 3 está ya de oficialmente que se va a retrasar de forma indefinida. No. No pueden trabajar los actores, güey. Entonces, pues bueno, está detenida esa producción hasta que se arregle este pedo. Y yo creo que en el futuro vamos a ver más cosas que estaban grabándose, que no se van a poder hacer. Todo lo que es preproducción y ese tipo de cosas, sí van a poder seguir avanzando, en cuanto a desarrollar guiones, contratar a algún director y así, pero ya filmar para que trabaje un actor, pues no. Va a estar muy aburrido el próximo año. Bueno, de hecho ya empezó. Hay muchas, sí. Porque, por ejemplo, el mes anterior debió haber empezado la nueva temporada que veo con la señora Kabuto. Saludos a la señora Kabuto. Me gusta mucho ver esta serie que se llama The Good Doctor. Ya se las había recomendado aquí. Sí. Estrena temporada en septiembre, pero por el peso de las huelgas no... No tiene fecha todavía de cuándo va a empezar la temporada, pero se supone que ya están trabajando en los guiones y todo eso, pero pues no sé si se va a atrasar todo el año o qué va a pasar. Bueno, lo que sí es que series de HBO que están hechas en Inglaterra como Game of Thrones y House of the Dragons, esas ya se terminó de filmar y está pasando así sin pena, o sea, todo bien en cuanto a la producción. Entonces... Pues sí se va a atrasar muchas cosas, pero pues otras cosas, pues no, que no va a reemplazar lo que andamos buscando y las carteleras obviamente van a sufrir por eso. Bueno. Ni pedo, dijo el Pablo. Porque se arreglen ya los actores, tenemos más cosas que ver, si no, se les va a comer viendo. El mercado los chinos, los coreanos, los mexicanos. Que ya todas las plataformas están inundadas de cosas coreanas, de cosas orientales, vamos, asiáticas. Y están mejorando. O sea, por ahí me recomendaron una de robots coreana y la voy a ver. No me acuerdo cómo se llama, me la recomendaron. El cine de Corea es muy bueno. Es de mucha calidad artística. En cuanto a terror, drama, lo que busques. Sí, no por nada hay muchos doramas de esas cosas. Exactamente. Traigo más un par de cosas más, pero alguien le quiere dar porque ya hablé mucho. Pues noticias no, ya traemos, si quieres empezamos con el maratón de reseñas que traemos. Entonces sí tengo una última noticia antes de darle a las reseñas. Donde ahora Best Buy se une a la lista de tiendas que va a dejar de vender películas en formato físico. ¿Qué? En Estados Unidos. Ya había Target, ya estaba como que reduciendo muchas. O sea, Target y los que hayan visto eso, pues había pasillos, ¿no? Y ya lo bajaron a como que nomás a final del pasillo y ahora nomás una islita, y dicen que ya lo van a ir poco a poco quitando. Y Best Buy dice que ya a partir del, a mediados del próximo año, de 2024, va a dejar de vender formato físico tanto en tienda como en línea. ¿Sabes? Porque pues como es todo, o sea, cada metro cuadrado que tenga una tienda tiene que estar produciendo una venta, ¿no? Algo así de dinero. Yo he ido a varios Best Buys de por acá y hay unos que tienen más películas que otros, hay unos que casi no tienen nada, pero hay unos que sí tienen más. Entonces yo digo que va a ser una reducción muy, muy gradual. Lo irónico es que ahora están vendiendo más viniles que otras cosas, ¿no? Porque hipster el mundo, amigo, hipster el mundo. Que sí es cierto que sí tiene mejor calidad de sonido. O sea, lo que dicen es cierto, sí se escucha mejor. Pero bueno, será que yo no soy melómano y de eso pues no me interesa. Pero siento que es mucho, mucha mamada para eso. Y además pues, o sea, económicamente tú tienes que amarlo para decirle, voy a invertir 30, 40, 50 dólares en un disco de vinil. Que eso sí, tienes la caja gigante, un arte bien bonito, tienes tu copia mucho física. Mucho más delicado. Se escucha delicioso y así. Pero también dice, no, pues yo pongo mi bocina de Bluetooth y con el Spotify o con lo que sea. Y pues también se va a escuchar de huevos. También, si, depende de los audífonos que tengas y el sonido, vas a escuchar cosas que no. ¿Qué tan educado traes tu oído también? Como yo, que yo no distingo nada, entonces a mí me vale madre. Pero también, cada quien sabe en qué se gasta su dinero, ¿no? A mí me encanta comprar monitos, que para muchos serían plásticos, y así, ¿no? Sí. Bueno, yo, como saben, yo todavía soy muy amante del formato físico de películas, y entre más bonita la edición, mejor. No me preocupa, porque simplemente lo que va a pasar es de que, de hecho, Walmart está metiéndose no solamente a seguir vendiendo, porque es la tienda que más vende películas, sino que también se va a meter como distribuidor. Ah, entonces, lo que te iba a decir, que sí, a lo mejor en la tienda no, pero en línea sí. No, Best Buy no va a vender ya ni en línea ni en nada. Y Walmart sí va a seguir vendiendo y va a absorber el mercado de Target y de Best Buy. Pero aparte, tenemos también la fortuna de que todavía hay muchos lugares como Half Price Books y esos lugares donde son de compra-venta, donde puedes comprar películas usadas, y te encuentras también por ahí joyitas. Entonces simplemente ese mercado se va a ir para allá, y aparte también hay muchas marcas, muchas líneas de boutique, como la colección de Criterion, Kino Lorber y así, que hacen sus presentaciones de que súper bonitas, en cajas y con manuales y ese tipo de cosas. Y Universal Essentials, que había sacado el por ahí hay un video ahí de en el canal del What's in the Box que hicimos de Jurassic Park también. Entonces todavía va a haber ediciones así de colección, va a haber menos y más separadas. Todavía es un formato que se sigue vendiendo, pero pues bueno, eso de Best Buy, yo creo ya va a vivir más de vender, te digo, pues viniles, lavadoras, appliances, electrónicas y servicios como las garantías extendidas y instalaciones y todo eso. El Geek Squad. Sí. Oye, ¿y crees que vayan a hacer algún botadero? Porque antes me gustaba ahí, y bueno, Walmart también, pero ahí tienen esa sección del botadero que decía todo lo que está aquí por $5, no sé, no me acuerdo, $5, $9. Te encontraba pues buenas películas. Digo, yo no colecciono físico, pero he encontrado buenas cosas ahí. Sí, de hecho todavía lo tienen, y en ese bin de $5, ya hay Blu-rays también. Y si hay joyitas, hay unas cosas que dices, esto lo hizo alguien con 20 pesos, pero se ven como que muchas B-movies muy, muy padres, ¿no? O películas ya pues viejillas que dicen, pues ahí están. Pero pues sí, se sigue vendiendo mucho. Y algo que no he terminado, bueno, que me sacaba mucho de onda, que lo que más se vende es el DVD, siendo que tiene menor resolución que el Blu-ray. Pero también es que en DVD encuentras todo. O sea, lo que no encuentras con la película más olvidada y oscura y lo que sea, la vas a encontrar en DVD más fácil que en Blu-ray, sobre todo en Estados Unidos. Muy bien. Pero pues, sí, no todos los no todos los títulos salieron para Blu-ray. Ya vemos algunos como Lloviznando, que nunca compré un reproductor de Blu-ray porque pues yo no ocupaba, o sea, no tenía teles tan grandes como para decir, 4K, una tele de una calidad acá bien matona, ¿no? Entonces, y ahora lamentablemente que se me han ido descomponiendo las teles, pues he tenido que cambiar las televisiones y ya no hay teles pequeñas, o sea, ya nada más pequeñas, no, de 32 pulgadas. Y ya son 1080, ¿no? Son 720 todavía, muchas. Ya empezaron a sacar unas Full HD, otras son HD nada más, de 720. Y sobre todo, yo no compraba televisiones smart, güey. Yo compraba televisiones normales. Pues no me preocupaba muchas cosas, güey, porque yo tenía mis Android TV, y yo ahí veía todo, ¿no? Y ahora ya no encuentro nada de eso, entonces estoy empezando a cambiar cada televisión por una televisión ya más grande y con Smart y todo, pero pues ya para qué quiero comprar un Blu-ray. De hecho, mis dos reproductores de DVDs ahí los tengo guardados, güey. El aparato es ya casi no se usa. ¿Por qué? Porque si tienes una consola de videojuegos, tiene reproductor Blu-ray. Desde el Play 3 ya son Blu-ray. O si tienes un home theater, ya trae esa cosa también. Entonces, Incluso si llegase a encontrar alguna película interesante en el guiño guiño que fuera Blu-ray, pues la bajaba como Blu-ray y luego la pasaba a DVD 9 y la grababa en un DVD 9. La puedes reproducir directo de la compu. O también de la compu, pero... No, y tiene muchas ventajas también el streaming porque, digamos, si es una película en Amazon Prime, por decir algo, tú puedes descargar tu película y tú dices, la quiero grabar, la bajar en alta, mediana o gran calidad, ¿no? Entonces la puedes bajar en gigas, que es vender siendo el equivalente a un Blu-ray comprimido. Sí. Todavía no puedes poner todos los datos, todos los colores, todo así chido, pero está con madre para cuando vas de viaje y así te lo llevas así offline. Pues está con madre. Yo le tengo el amor mucho al cine en casa por culpa de mi papá. Entonces, creo que ha platicado esta historia antes, pero les voy a decir así rapidilla. Me acuerdo que una vez rentamos la película de La Máscara en beta o VHS, algo así. Okay. Y mi papá dijo, la podemos conectar al estéreo para que se escuche más chido. Y yo, ¿qué? Y sacó cable RCA y lo conectó y todo eso. Y pusimos la música acá. La tele bien chiquilla, pero el sonido bien chido. Dije, wow, podemos hacer esto. Y después ya, ahí esa fue la semillita. Y después dije, bueno, ¿cómo están las bocinas distribuidas en un cine? ¿Están adelante o atrás? Y luego ya, también están los lados. Y ya, pues con el tiempo, ya llevo varios home theaters y varios así, y siempre me ha gustado, porque cuando llegaba a comprar o descargar algo guiño guiñesco, la calidad era muy mala para mi gusto. Entonces, entre más fidedigna y mejor calidad y mejor cine pueda tener, pues mejor. Es que hay páginas. Es que también con el tiempo fue mejorando la calidad, pero bueno, no nos vamos a meter en esa cosa, pero está bien, o sea, ¿tú crees que vaya a desaparecer el formato físico? No creo. Porque es dinero que entra a la producción, ¿no? Sí. Hay gente que no tiene todavía, o sea, forma de tener un streaming, o sea. O incluso gente que no va al cine también. Muy bien, sí. Está bien. Yo lo que digo es que simplemente va a bajar mucho la demanda, va a bajar el número de tiendas donde los puedas comprar, pero no creo que desaparezca, porque sigue produciendo miles de millones de dólares al año. Pues, no muchos, pero sigue en produciendo. En México, una tienda que vendía muchas películas era Saharis. Mix-up. Bueno, Saharis ya no vende música. Ya no vende nada. Vende puros monos. Vende puros monos. Y la otra es Mix-up. Vende tecnología y vende mangas, güey. Entonces, bueno. Y una sección muy pequeña de películas. Exacto. Y de discos. Sí. Pero fíjate que lo mismo le pasó a GameStop acá. Ahora el 90% de la tienda es playeras, Funkos, merchandising, no juegos. Puro nada. Y juegos es el último anaquel al final. Hay tantos formatos físicos. Porque también, pues con el Xbox Pass o el Game Plus. Eso sí te venden las tarjetas. Sí, tienen tarjetas, pero mucha gente ya lo tiene digital. Incluso las consolas ya no tienen para discos algunas. Sí. Pero bueno, son nuevos tiempos que estamos viendo. Pero digo, insisto, no va a desaparecer. Oh, no me quiero ir, señor Star. Saludos a Daggett, que va llegando aquí. Güey, yo no quiero que desaparezca el formato físico. Pero luego, ya habíamos hablado de esto, luego lo retomamos. Tiene sus ventajas el físico. O sea, no te va a alcanzar la vida ni la consola para tantos juegos que quieres bajar, ni tantas películas que quieres tener. Sí. O sea, el formato físico de alguna manera tiene que seguir vivo. Incluso... Pero también el formato físico tiene un tiempo de vida, güey. O sea, no sé cuánto tiempo te vaya a durar el chingado disco. Los discos están, mientras no los maltrates, están a durar toda la vida. El que sí se maltrataba mucho era la cinta de la VHS. Sí, o la cinta. Pero la humedad y todo eso. Bueno, igual da para un tema. Digo, si los guardas en el refri, pues sí. Pero, está bien chido el formato físico todavía. Si no adelantas y atrasas el disco, güey, pues entonces sí se va a dañar. No, porque, bueno, luego hablamos de esto, hablamos de esto. Hagamos un especial de esto. Sí. Vamos a darle, ¿qué más? Ahora sí, tenemos reseñas, un montón. Sí, denle. A ver, ahí en la escaleta que dice Jim que no tenemos, pero que sí tenemos. Yo voy a hacer chis, yo voy a hacer pipí. Ah, denle, bueno, ustedes. Está bien. ¿Quieres? Bueno, entonces empieza tú, Neto, con Loki. ¿Qué viste en el segundo episodio? Loki. Sí, dale. Pues nomás he visto. Mira, te pongo una bonita imagen aquí. Creo que no ha salido todavía el episodio 3. Pues se pone interesante el asunto. Creo que ya habíamos hablado del primer. ¿Que la mona se aparece en dónde? ¿En Oklahoma? A lo mejor, ¿dónde aparece? No, aparece, o sea, lo que hace es tener una vida, güey. Después de haberse dado cuenta de que todo había sido un desmadre acá programado y todo el pedo. Déjame quito porque creo que se ve ahí un reflejo, no sé, chingado la pinche luz. Decide quedarse en una realidad. Ella trae un time pad, entonces ella se puede mover entre las diferentes realidades. Y se decide quedarse en una, y es una cajera de McDonald's. Una cajera de un negocio, por decirlo así. Es un McDonald's. No era Whataburger, güey. Pues aquí estoy viendo el uniforme y parece una M, güey. Ah, bueno. La verdad no le puse atención a eso, güey. Pero bueno. Entonces, ahora resulta que, pues como en el primer episodio se dio a conocer que todo la AVT era un fraude, güey, y que todos habían tenido una vida antes de llegar a la AVT y que se los habían raptado literalmente de sus realidades. Para que hicieran la chamba. Para que hicieran la chamba. Pues ahora muchos desertaron y muchos andan ahí pues haciendo sus vidas, ¿no? Entonces estos vatos, pues con la broncota que traían, que querían encontrar a... los que se quedaron en la OBT quieren detener a Sylvie, que es la versión femenina de... Sí, sí, de una Loki. Realidad de Loki. Pues la andan buscando, pero encuentran ahí, se dan cuenta de que es puro pedo que andan buscando a Sylvie. Realmente lo que están haciendo son ¿cómo decirlo? Un borrado masivo de todas las realidades. Pues ahí nomás se las dejo. Digo, ya les spoileé todo el capítulo, pero de eso se trata este capítulo, de detener ese borrado masivo de las realidades. No están buscando a Sylvie, nada más están pues viajando a realidades y dejando los borradores ahí para eliminarlas. Y bueno, pues se queda interesantón ahí el asunto. Creo que hasta más tarde sale el tercer capítulo. Sigue la misma temática, a mí me sigue gustando mucho la serie. Ok. Ya necesitas verla. Si no has visto, ni la primera temporada, Kike. Sí, la primera, que ya les dije que para mí no está tan chido. Ah, hombre, Kike, chingado. No hay trajes chidos, no hay golpes, no hay nada. No, eso a mí no me sirve. Pero bueno. Chingado. Bien que viste a Quinceañera, güey, no te hagas magia. No veía novelas, entiéndelo. Ah, ¿y ahorita? ¿Cuál? ¿Tampoco? ¿No ves ¿Cómo no? ¿Y Good Doctor? Pero es otra cosa, no es novela. Es novela. Pero bueno, capítulo 2, sí. Loki, está chido, veanla. Digo, yo se los recomiendo. Así como les recomiendo también las palomitas con salsa, les recomiendo... Valentina. Sí, de preferencia Valentina. Híjole, hasta en eso entonces somos, sí, diferentes, Neto. Oye, dice Daggett que ya no los ponen tan temprano. Pero que ya está el episodio 3, entonces... Ah, que okay. Acaba de salir entonces, sí, ahorita. Entonces, luego te lo avienta el Neto. Muy bien. Tú, Mephisto, nos quieres platicar un poquito de Gen 5. ¿Cómo va? ¿Cómo lo has visto hasta ahorita? ¿Se ve no, Gen 5 es una joya. Es así, la misma calidad de The Voice y de Diabolical. No sé si vieron la... Los cortos están bien chingones. O sea, si no han visto Diabolical, que son los cortos animados de en el mundo de The Voice, es pinche Looney Tunes con para adultos. Friends, pero sí, sangrientísimo y super cute. O sea, el primer episodio de esos, no más para que te des una idea, es un científico que anda probando ver la forma de controlar los poderes de bebés. Y bebé pues tiene rayos láser, güey. Y ya ves cómo todo es bien catastrófico, ¿no? De que nomás cargan el bebé, ya, le cortó la cabeza a un vato, ¿no? Pero Gen V está muy padre. O sea, te cariñas con los personajes desde el principio. Tiene muchos... ¿Tú no lo has visto todavía? ¿No estás al tiro? Nada. Dale, okay. Tú, pero dale sin miedo. Porque sí la voy a ver, pero no sé cuándo. Ok. Bueno, digamos que obviamente hay muchísimos superpoderes, ¿verdad? Entonces hay unos de que pueden manipular las cosas con poderes telequinéticos, o sea, que mover las cosas con la mente. Hay gente que, la chava esta, nuestra protagonista, que altera cualquier tipo de sangre. Incluso aunque no esté fuera, ya vimos de que puede hacer tronar cosas donde está fluyendo la sangre. De, alguien, bueno. De un vato muy emocionado, si sabes a lo que me refiero. hay personas que tocándote te pueden dar cualquier instrucción y tú lo vas a hacer. Y hay otros de que te pueden lavar el cerebro para abusar de ti de la forma más sexual posible, ¿no? Okay. O sea, hay un vato que de repente estás hablando con él y cuando acuerdas, pum, hasta que alguien lo distrae, ya estás casi en la cama, ¿no? Entonces, todos esos poderes que uno lo usaría para el bien, ves que lo están usando para cosas que lo usarían jóvenes, hornies, calenturientos, pubertos, inmaduros. Y al mismo tiempo, los usan de una forma tan creativa para la trama, donde puedes dudar de que más de una persona te está jugando chueco, porque estás tratando de descifrar el misterio de la trama al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sé que dije mucho, pero no dije nada. Estoy tratando de no spoilearle nada aquí a Kike, pero la verdad, la subtrama está muy padre. Están tratando de proteger al hermano de Golden Boy. Están tratando de encubrir... así, igual que como fue en la Torre B con los, o sea, Big Seven. Encubrir todas tus cochinadas. O sea, como escuela, nomás no mames. O sea, no sé en qué les enseñan, güey, ahí en esa pinche escuela, güey. Está peor que Howard. Oh, sí, güey. Oye, eso es un insulto para mí. No, es que en serio, o sea, como dice Mephisto, todos o muy poca gente usa su poder para lo que realmente, digamos, una buena acción, güey. O sea, todos lo usan para sí mismos, para sacar alguna ventaja, provecho de alguien más, un provecho. Uh-huh. O sea, dices, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde, qué pinche sociedad empinada? Porque aparte, o sea, lo hacen también por likes, porque entre más followers, más likes, más popular, más oportunidades tienes en la escuela, güey. Haz de cuenta que estas son las ligas pequeñas de los siete. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que todos se basan en popularidad. Entonces, los que están en la cabeza de la popularidad tienen mayor probabilidad de ingresar al grupo de los siete. Y más ahora que están todos a medias, porque pues Maeve ya no está. Soldier Boy también ya. Bueno, se perdió. ¿Quién más? Pues todos marcharon, güey. Todos los mató. O están quemados. Homelander está también por ahí recluido. Pero, o sea, sí, a final de cuentas, es una mini versión de The Boys, pero es la misma de que... La misma esencia. Quieren sí proyectar una imagen bien falsa y tú sabes todo el cochinero que está detrás para poder mostrar algo limpio, que está todo súper manipulado, ¿no? Entonces... también manejan mucho el bullying, manejan mucho lo de lastimarte a ti mismo, problemas alimenticios y y muchas cosas que muchas veces los protagonistas no tienen opción más que hacer eso para poder hacer uso de sus poderes para el bien o para el mal, ¿no? Entonces, yo sí te recomiendo mucho que la veas lo más pronto posible, porque okay. Estoy seguro que van a empezar a salir memes ahí con spoilers. Okay. Hoy salió el episodio 6 y creo que van a ser nada más 8, ¿no? Ay, sí, tengo que ponerme el día. Oye, dice por ahí Life Animebo, dice que Vogue no quiere otra cosa que volverlos dóciles para poder controlarlos mejor y que los tratan como un producto más que como personas. Es correcto. Ah, y si te acuerdas, en la última temporada de The Boys ya salió público de que las personas no nacían con superpoderes, sino que los papás les daban la droga esta. La solución B para darles poder. Entonces también muchos están bien irritados por eso, ¿no? Por decir un ejemplo, en los primeros minutos una chava que la que controla la sangre, pues le llega su primer regla, se asusta y causa un despapalle con su familia, muy muy muy feo. La otra chava que no sabía que podía controlar a la gente, de repente le agarra a su hermano y le dice, camina hasta que te pierdas, ¿no? Y le dirías, y no lo encuentran, güey. O sea, cosas tan inocentes porque no sabían que pudieran usar poderes y luego se pueden manifestar de mil maneras en cualquier momento, ¿no? Entonces, muchos de chiquitos, otros hasta la pubertad y la madre, entonces, te digo, está muy sabrosa y te digo, pues ahí sale el hijo de Schwarzenegger. Vendido. Muy bien, sí, la tengo que ver, está ahí en mi lista de cosas por hacer. Muy bien, excelente, pues palomita check para Gen V. Y ahora yo les voy a platicar, si me lo permiten, de una película que se estrenó en julio, pero apenas la pude ver, que se llama Misión Imposible, Dead Reckoning o Sentencia Mortal, le pusieron en México. Parte 1, importante. El título dice Part 1, dice Parte 1. O sea, desde el principio te dicen que esta cosa va a continuar, ¿no? Y obviamente nos traen la historia continua de Ethan Hawke, que sigue siendo del MI, o de esta sociedad de las Misión Imposible, que les dan misiones que si te atrapan en el gobierno te va a ignorar y no nada. Pero pues tienes que hacer lo correcto porque eres un Boy Scout, ¿no? Básicamente hay una inteligencia artificial, porque es lo que está de moda ahora, que es muy poderosa, que se la pusieron a un submarino ruso que estaba haciendo pruebas y nadie los veía, y resulta que encontraron cómo modificar esa inteligencia artificial para vencer ese submarino ruso, y ahora alguien más puede controlar esa inteligencia artificial, que puede controlar todo, que aparentemente en el momento que se conecta a internet pues ya puede hacer, y es tan avanzada esta inteligencia artificial que, por ejemplo, ya sabe que los de Misión Imposible lo van a querer detener y que utiliza humanos para que no la detengan, y ya como sabe todos los posibles escenarios, ya más o menos lo tiene adelantado y va reaccionando y todo, ¿no? O sea, pero lo más cabrón es de que pues todo el mundo quiere tener esa inteligencia artificial porque pues quien la tenga pues nadie le va a poder enfrentar, ¿no? Es como el arma perfecta, ¿no? Entonces ahí hay muchos intereses, está el gobierno de Estados Unidos, están otros gobiernos, están usando Bounty Hunters para encontrar esa cosa. La verdad es que la película tiene acción de principio a fin, no es larga, no es lenta, tiene buen ritmo, volvemos a ver caras familiares, por ahí hacen guiños hacia el pasado que yo no me acordaba y tuve que ver otras cosas, pero la película está muy buena. Obviamente, por lo que se caracteriza a estas películas es excelentes stunts. Por ahí lo que sale en el tráiler es, yo creo que, de las mejores escenas. No es la única, hay varias escenas así. Que es donde se avienta en moto de una montaña y trae el paracaídas. Hay una secuencia muy buena en un tren. Hay una secuencia muy buena de persecución. Que curiosamente sucede ahí mismo donde pasó la de Rápidos y Furiosos 10. Ahí en... ¿En dónde fue, Neto? Recuérdame. Italia, Francia, sí, ya ni me acuerdo. Sí, algo así. No me acuerdo. Que no la vi. Ah, bueno. Entonces tenemos muy buenas acción, muy buena. La música también ayuda. O sea, obviamente es un guion que ya sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, le dan una misión a este vato y se va a complicar todo, pero al final tiene que ganar, ¿no? Pero, y a mí yo lo que tenía tenía miedo y por las razones dije, ay, no la voy a ver, voy a esperar hasta que salga la segunda parte ya para verlo todo. Es de que se fuera a quedar a continuación, así como que justo en medio de algo. Y la verdad es que el guión está hecho de tal forma que sí hay avances, sí ves que sucedió algo importante. Y obviamente sí se queda en continuación, pero el cliffhanger es como que, ok, me quedo en continuación, pero la historia que me diste cumple con su cometido, es suficiente. Y puedo esperar tranquilamente la otra parte sin tener como que estar que... ¿Habrá saltado? ¿Habrá cruzado el puente? O habrá, ¿sabes? O sea, no, eso no sucede. Entonces, me gustó mucho la película. Los chingazos están de a peso. Los stunts están bien hechos, que es lo que caracteriza estas películas. Y bueno, que ves a las caras conocidas, ¿no? Tom Cruise, Simon Pegg y... ¿Cómo se llama el otro señor? ¿El negrito? No me acuerdo cómo se llama el señor. No me acuerdo. Bueno, el chiste es Bing Rhymes. Bing Rhymes, ok. Y bueno, la verdad es que es una muy, muy, muy, muy, muy buena película. Si te gusta, si le has seguido el pie a esta cosa, pues te va a encantar. Si no le has seguido el pie, el rastro a esta serie de películas, pero te gustan una buena película de acción y de espías, es una muy buena opción para ver. Entonces ya está disponible en varias plataformas. Vea usted Misión Imposible. ¿Cómo dije que se llama? Sentencia Mortal. Sentencia Mortal parte 1. Exacto. Les va a gustar. Y ya. Esa es la reseña, recomendación de las que traigo aquí. ¿Quién va? ¿Vas tú, Mephisto? ¿Una de vampiros te quieres aventar? Una de vampiros, cómo no. Pues bueno, aquí haciéndole segundas al Spooky Season en la ausencia temporal del Dr. Coloso, pues he visto mucho terror, ¿no? Entonces, ahí tengo mi box set de 4K, ¿verdad? De mis monstruos de Universal, los clásicos. Y dije, pues voy a empezar desde el principio, ¿no? Entonces, me aventé Drácula de 1931 en glorioso blanco y negro. Que fue la primer película hablada de terror que se hizo, porque el cine mudo hasta 1920 y tantos era la norma. Entonces esta fue de las primeras, incluso se hizo sin música durante la producción porque no querían que la gente pensara que había una banda ahí al lado. Espera, es la de Bela Lugosi, David Manners, sí. Ok, gracias. Bela Lugosi, como uno que gracias. Mucha gente piensa que hizo muchas veces Drácula, pero nomás lo interpretó esa vez. Pero sí regresó al mundo de los monstruos como Igor e incluso como el mismo monstruo de Frankenstein más adelante. Con el cerebro de Igor, pero bueno, pues me la aventé, pues obviamente esa película ya no te da miedo, pues tiene una significancia histórica para aquellos que somos amantes del cine. Y viene la versión inglés y español de esa película porque le quieren echar mucho mercado para todas partes. Incluso hubo tres versiones de la película. La primera, que es así hablada. La segunda, que la prepararon para cines que todavía no tuvieran las bocinas para poner el audio de las como debe ser, porque se hacían con música en vivo ahí. Y se grabó la película con carteles con los diálogos, ¿no? Y una tercera, que es la versión en español, que se grabó al mismo tiempo en los mismos sets. Durante el día grababa la producción gringa. Y de las 8 de la noche en adelante, durante toda la noche grababa la producción española. No manches, Con los mismos sets, mismo, como todo se grabó en forma cronológica, o sea, estaban bien coordinados para hacer prácticamente la misma película, pero en dos idiomas. Porque el doblaje no era así como que una opción. Y la versión en español está mejor ejecutada, tiene mejor movimientos de cámaras, está más rica, dura unos 20 minutos más. Entonces, y sí, la crítica la considera como que la superior, pero pues la primera es la clásica, ¿no? La más conocida en Hollywood. Entonces, me aventé esa mini trilogía que empezó con Drácula en español, y terminé con esta película que salió recientemente, que se llama The Last Voyage of the Demeter, o El Último Viaje de el Demeter, o el Demetrio, no lo quiero alburear aquí el pedo. Pero, como saben, el plot básico de Drácula es de aquí le pusieron otro nombre, le pusieron Drácula, Mar de Sangre. Sí, es desde que el jardinero asesino. Y ya sé cuál es, oye. Ok, platícala. Bueno, La historia básica de Drácula es de que se está mudando. Va alguien con Drácula para decirle de que ya acá están los contratos porque él va a rentar una propiedad, Halifax, algo así, en Londres. Porque básicamente se acabó al poblado de allá. ¿Ya no había quien chuparle la sangre? Exactamente, ya no había... Transilvania, ¿qué? Ándale, se mamó todo, ¿no? Entonces se va a agarrar un barco, moviendo sus cosas, que son 50 cajas, con tierra de su lugar, porque nada más puede, como es un muerto viviente, nada más puede dormir en sus sarcófagos con la tierra de Transilvania. Va de Rumania, llegan hasta al mar, creo que al Mediterráneo es. Salen por ahí, por todo el Mediterráneo, pasan por Grecia, tienen que pasar por el Estrecho de Gibraltar, entre España y Portugal. Digo, creo que es Marruecos, creo es. El norte de África y el sur de Europa. Y luego ya salir hasta llegar a Londres. Es un viaje bastante largo que empieza en julio y se espera que termine en agosto, ¿no? Entonces, en el libro, en la película y en todas partes, ese viaje lo menciona nada más como que en un clip de segundos. Por aquí pasan todo lo que sucede, ¿no? Es de que llega toda la tripulación muerta, incluso el capitán amarrado al timón. Y pues todo lleno de ratas y de infestaciones y de todo eso. Entonces, esta película es acerca de ese viaje, de cómo la tripulación pues, fue cayendo uno tras otro, ¿no? Entonces, lo padre de la película es de que no hay un Dr. Van Helsing que te explique qué es Drácula y por qué está pasando lo que está pasando. Nadie está sabiendo qué onda. El director lo mencionó que es como tener Alien, de Ridley Scott, sí. Pero en el barco, porque nadie sabe qué pedo. Y obviamente los personajes de aquí no existían porque en la novela no los mencionan. Nomás está como que el log del capitán. De aquí pues le ponen un nieto chiquillo, bueno, de unos 8 o 10 años. Que actuó muy bien el niño, y están contratando la gente para que vaya. En las cajas va Drácula y va una de sus víctimas, porque tiene un enlace simbiótico. Una vez que te muerde, tú estás como que medio poseído por el Drácula. Uh-huh. Y va de última instancia una persona de color, que es médico, pero siendo 1897 nadie lo quería contratar como médico, ¿no? Entonces, él como que dice, él es un hombre de ciencia que quiere hacer que el mundo tenga sentido. Entonces, que haga sentido de forma de justicia social, de igualdad, de lo que sea. Y cómo es de que hay tanta bondad y belleza en el mundo, como también hay mucha crueldad y inequidades, ¿no? Entonces, esa película lo logra balancear muy bien. La primera parte yo la sentí así como que iba a ser nada más como que un slasher con un Drácula ahí. Pero con el tiempo va girando y está muy bien fotografiada, está muy bien dirigida, tiene muy buen ritmo. Y algo muy padre que se ve aquí, como tienes el tiempo de estar con el crew, la tripulación de la nave, es de que cuando te muere Drácula, como lo había dicho, te controla. Entonces también ves como que las personas medio zombificadas, que usualmente ya no los ves en las películas, porque los ves que los mordieron, le chuparon toda la sangre y valieron madres. Pero aquí tú ves que esas personas siguen muertos en vida bajo la control de Drácula. Y Drácula no puede matar a todos porque tiene que racionar todo el viaje hasta que pueda llegar a Londres, ¿no? Entonces, pues de eso va la película. Siendo la Spooky Season, está muy padre. Te digo, buen ritmo, buenas actuaciones, buen todo. Y para hacer una adaptación libre de 6 páginas de la novela, no rompe nada, y lo padre es de que nadie sabe qué es. Entonces lo nombran como el diablo, como algo, y hasta se sorprenden que tiene alas. Y la apariencia de Drácula es como en el póster, ¿no? O sea, es como un Nosferatu o sea, lo ves como un vampiro, no como un ser humano. Porque tiene que comer mucha sangre para poder adaptar esa apariencia. Es como un más thriller, ¿no? Es como de terror. Suspenso. Es como... Suspenso, horror, pues alien en el mar, básicamente. Sí, es horror, es terror. Y más, yo al principio dije, pues que ya sé cómo va a acabar, pero te enganchas y dices de que va, dame toda la sangre que pueda. Muy bien, la buscaré para ver. Sí. De hecho, ya está guiña guiñesco también. Exactamente, así es como... Sí. Sí, así, déjalo. Ok, muy bien. Rápido, dice Life Anime Bo por ahí, que fue en Roma lo de Misión Imposible, donde rodó la bomba redonda, ¿sí? Dice, todas las waifus que quieres, Ethan, se mueren. Sí, eso es un guiño, es algo que siempre sucede en las películas de Misión Imposible. Es un viudo negro, dice. Y acá, saludos a Rodrigo Acosta, que anda también por acá. Déjale mandar saludos. A mi mamá. Ahí está mi mamá también. No la veo. Hola. Saludos, okay, a Rodrigo. Pero saludos a la jefita. Muy bien. ¿Qué más traemos? ¿Qué más traemos? Espera. ¿Qué más? ¿Tú, Neto, qué más traes? Fíjate, rápido. No, bueno, di. Ahora sí que yo no tuve chance de ver más que los capítulos y ver unas novelas, pero pues bueno, de novelas no creo que quieran hablar. Tal. Por favor, no. Sí. Si lo platicas con pasión, estoy seguro que nos convence. Pues me acabo de terminar la de Teresa, güey. Teresa. Sí. ¿Esa es de los 90s? Con Angelique Boyer, no sé ni de qué año sea, güey. Teresa. Sí, es un remake de Teresa. Teresa, sí. La hizo. Una versión la hizo Salma Hayek, de hecho de ahí salió a la fama. Otra versión la hizo chava uruguaya, se llamaba Bárbara Mori. Bárbara Mori, exactamente, pero no se llamaba Teresa la novela, se llamaba de otra manera. Y bueno, todas las he visto, pero esa la nos chutamos la repetición. Estamos viendo ahí algunas novelas en el VIX. Y pues de novelas no creo que quieran que hable, así que ya vi que es del 2010. Jim Lobo, ¿o quién es el que le encanta las novelas también? No, Kike, ¿quién era el que le gustaban las novelas, que le gustaba encantada? Ah, saludos al Dr. Cos, donde quiera que esté. Doctor Cos, sí. Va. ¿Tú qué más traes? Ya neto. Fíjate que no te hice caso y sí te hice caso y vi la película de Expendables 4. O los. ¿Cómo se llaman aquí? Los Indestructibles. Ándale, Los Indestructibles 4. Porque dije, ¿cómo no la voy a ver? Y. Híjole, no es Los Indestructibles. O sea, sí, pero no. O sea, es una buena película de acción. Y el problema más grande es que el personaje principal sale muy poco. Es el problema principal, realmente. O sea, ese es el spoiler. Si no hubieran hecho ese cambio, creo que la película hubiera funcionado. Porque tiene todos los elementos, o sea, todo me gusta. Todo lo que pasa en la película me gusta. Pero deja de ser una película de los Expendables, pierde el encanto y se convierte en una película más de Jason Statham. Creo que eso lo comentó Life Anime Bo la semana pasada. Dijo, es como una película del transportador. Entonces, exactamente. Entonces, ¿no? Y si te fijas, rápidamente, en el póster, el nombre de Statham está antes que el de Stallone. Está arriba. Es cierto, tienes razón. Uh-huh. Pues es que, bueno, y aparte el cast, siento que ya no está tan pesado como había estado anteriormente. O sea, güey, está 50 Cent ahí. ¿Qué está haciendo ahí? Es que más que el cast, es como que el guión está... O sea, Andy García, güey, no arma nada. No. O sea, no era cuestión del cast. Era un guión muy pobre, una producción bien floja. Te digo, hasta se nota cuando estás en un estudio con pantalla verde. Se nota la iluminación que es de ellos, que no es del sol, es de una lámpara. Sí. Eso todavía lo puedo perdonar. El tema grande es el guión. O sea, yo creo que pudieron haber hecho algo mejor y ya. Entonces, si usted la quiere ver por nostalgia, no hay tanta nostalgia aquí. Hay buenos chingadazos, eso sí, hay buenas explosiones, balazos, eso sí, está divertido. Las muertes están bien hechas, pero en realidad el guión está muy vacío, está muy plano. Y no es Los Indestructibles, o sea... Le falta ahí. Sí, pudiste haber puesto cualquier otra persona. Exacto, muy genérica. Exactamente, película de acción genérica. Entonces, bueno, no quito mucho tiempo con esto. No me aburrí, me la pasé muy bien. Pero esto no es Los Indestructibles. Así, fácil y rápido. Sí. Bueno, pues yo traigo dos más, pero la prioridad más importante y más prioritaria que traigo es una joya que no puedo creer que no la haya visto yo antes. Y cuando se acabe el podcast vayan a verla, en serio, es una... Bueno, no se crean, ahorita no, pero sí necesito que la veas. Dele like mientras. Es un terror psicológico increíble y un guión así de que haz de cuenta del calibre de Christopher Nolan, ¿no? Esta película que se llama Triángulo, es del 2009, es británica. Un presupuesto algo modesto, pero no les quiero spoilear mucho. Les voy a decir más o menos cómo va el tráiler. Si la puede ver sin ver el tráiler, mejor. Creo que ya sé cuál es por el póster. A ver, platícanos. Esta me la recomendó Fer. Un saludo ahí a Fer. Gracias por haberme hecho tan feliz en esta semana con esa película. Ah, qué caray. Haz de cuenta que la película va de que empiezan a... Un grupo de amigos salen en un velero, a pelear, ¿no? De repente, en medio del Triángulo de las Bermudas, precisamente, es de que el viento no disminuye, simplemente lo apagan así de la nada, deja de moverse la máquina, y ven que viene una tormenta, vuelca el yate, el velero, se suben todos en la parte de atrás, tipo al Poseidón, y en eso pasa un barco más grande, pues que se ve más o menos antiguo, se suben, el barco parece estar totalmente vacío, pero con el tiempo van pasando cosas bien desorientadoras, y empiezas a pasar por un suspenso muy, muy padre, muy sabroso. No abusa de los elementos que utilizan ahí, tiene muchas sorpresas, tiene muchos twists, tiene muchos giros. Está muy bien hecha, está muy bien contada. Hay un twist tras twist. Y el final es una cereza del pastel increíble. Es una obra, joya de arte. Y espero que la... Que me esté escuchando, que le dé la oportunidad y la vea, la consigue donde sea. Aquí en Estados Unidos está en todas partes. O sea, está en YouTube, está en Tubi, está en Pluto, está en Plex, está en Rock. Está en todas partes. La puedes ver sin ningún problema mientras haces popó. Muy bien. Yo no la vi mientras hacía popis, pero la puedes ver donde sea, en tu teléfono, en la compu, en tu tele, donde sea. Okay. La tienen que ver. Es un slasher con mucho suspenso. Estabas haciendo lo contrario. Sí, es horror, pero no es tan gráfico y está, pero híjole, bien, bien padre. Está muy inteligente la película. Muy bien. Ahí está la recomendación de Mephisto para esta semana. Y acorde que estamos en la Spooky Season, diría el Dr. Coloso. Saludos ahí en el chat que dice Rodrigo Acosta. Chequen Devs, excelente serie. Y saludos al Watan que está en el chat que dice: pensé decía Festival de la Salchicha en el título, ¿no? Dice: ojalá ya haya pasado la hora NFL. Sí, Watan, ya te la perdiste, pero lo puedes escuchar en el recalentado. O te la repetimos ahorita. O lo repetimos al rato si tú quieres, dinos. Ya está la de Devs en la lista. Sí. Interesante. Hey. Devs. Okay, ok, muy bien. ¿Esa dónde está, Neto? Aquí en México está en Star Plus. Ok. No sé, me imagino que igual allá también. No, acá está en Hulu. Pero, pues bueno, ya me las arreglaré. Pero gracias por la recomendación ahí. Ok, ya. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra? Yo rápido traigo una... Ya saben que tengo este gusto culposo por las películas mexicanas. Y date. Me chuté una película que se llama ¿Quieres ser mi hijo? Con Ludwika Paleta y el menso este que está muy de moda ahorita, que se llama Juan Pazurita. Sí, o Juan Basuritas. Es bueno el vato, güey. Está bien, diremos que es bueno el vato. Mis hijos lo ven en ¿Quién es la máscara? Pero bueno, sí. Lo es otra cosa. ¿Ese vato es algo de Humberto Zurita? Sí, es el hijo. Ah. Es youtuber, okay. Este güey. Youtuber, modelo y sabe qué más. Bueno, y a todo mundo quiere aventárselo con paracaídas. Pero bueno, el punto es, el más rápido, es una película mexicana, entonces es algo sencillo, es para reírse, para desconectar el cerebro y simplemente aceptar lo que te están diciendo. Nos cuenta la historia de, se me olvidó el nombre del personaje de Ludwika Paleta, pero... Es una mona que ha vivido como 15 años con su pareja. Ni siquiera están casados, pero viven 15 años. con su pareja y este y se da cuenta como que no, no le da la importancia y así. No funciona. No funciona y lo encuentra poniéndole el cuerno, ¿no? Por lo que se ve forzada a abandonar la relación y salir de esa casa, porque como nunca se casaron, pues la casa era de él, todo era de él. Entonces tuvo que regresar a su departamento de soltería y pues se da cuenta que quiere hacer algo con su vida, pero no por los motivos correctos. Ella quiere encontrar, agarrar ese trabajo de, pues, como algo que tenga que ver con, no comentarista, pero algo que tenga que ver con la televisora, pero en la parte de deportes. ¿Sí? Es una dirección del área deportiva de un canal de noticias deportivas. Pero este se da cuenta que sí están buscando una mujer, pero que las candidatas tienen que ser una mujer de familia. Ella es soltera, no tiene hijos, entonces le pide a su vecino, que siempre tiene fiestas y se la pasan molestándolo porque como pone fiestas, ella le manda a la policía de que bajen la música y no sé qué. Entonces le pide de favor a su vecino, que es Juan Pazurita, que interprete el papel de sea su hijo por un fin de semana, porque como que le fue muy bien en las entrevistas a la morra y van a hacer como que la final o algo así, conociendo a las finalistas en una casa de campo. En una casa de campo que tiene el dueño del pinche canal, en un lugar que se parece mucho a Valle de Bravo, allá en la Ciudad de México. Entonces, pues ahí va a haber. Y entonces, ese es el chiste de esto, ¿no? Que como no se conocen, pues tienen que estar mintiendo, improvisando y etcétera, ¿no? Por eso se llama Quiere Ser Mi Hijo. Pero empieza a haber ahí unos destellos entre la morra y el Juan Pazurita. Que aquí también el chiste es que se llevan como 20 años. Entonces, oh, sí. Entonces muchas cosas pasan, ¿no? Y está padre cómo manejan varias cosillas ahí. Sobre todo, pues obviamente estás encontrando las situaciones incómodas, situaciones chistosas, de que se contradicen, de que no saben cómo actuar en frente a las personas, etcétera, ¿no? De que parece que se quieren, pero no está seguro si va a dar el paso o no, el estigmatismo de la diferencia de edad, etcétera, ¿no? Otra vez, es una comedia mexicana de fórmula. Tú ya sabes cómo va a quedar esto. No hay un twist, un plot twist, no hay nada. O sea, sabes en qué va a acabar, cómo va a acabar. Pero es interesante cómo te lo va presentando. O sea, y porque tiene personajes que dices, ah, sí puede pasar, ¿no? O sea, sí es plausible esto, ¿no? Entonces está en VIX. Si usted tiene VIX, puede ver esta cochinada. Si le gustan las películas mexicanas, ríase un rato con esta película. Pero si no le gusta, pues no se pierde de nada, ¿no? Es nada más una recomendación, porque ya dije que es un gusto culposo que yo tengo ver películas mexicanas. Entonces, esta es la película mexicana que vi la semana pasada y se las traigo aquí tal cual. Este es ¿qué? Mi granito de arena. Nice. Y ya. Muy bien. ¿Qué más? Traemos. Pues yo ya nomás, la última y nos vamos. Ale. Esta última película también, buscándole ahí algo de un terror muy muy simpático se llama, ah, la película Totally Totally Killer. Ajá. Totalmente asesino, quién sabe cómo lo habían puesto allá en español. No ha salido oficialmente en México, pero la he visto también, está guiño guiñesca y igual, ¿no? Totally Killer. ¿Pero cómo se llama en español? ¿Cómo le pusieron? No tiene nombre oficial porque no la han traído, entonces. Ah, bueno. Bueno, es supuestamente es original de Amazon. Dulces Prime y Sangrientos 16, pero no sé si esto es en España. No sé si esto es en España. Ok, tiene sentido. Bueno, ¿esta de qué va la película? Haz de cuenta que justamente en Halloween, bueno, hace 35 años, en 1987, hay un grupo hay tres chavas que tenían 16 años y que fueron asesinadas, una el 27, otra el 29 y otra el 31 de octubre, cada dos días una, por un asesino serial, por así decirlo, donde le daba 16 puñaladas a cada una. Pero pasó eso, ya nada, no se supo nada. Resulta que una de las amigas de ellas, 35 años más tarde, pues la vuelve a buscar el asesino, ¿no? Para esto... Es de Amazon, un giro, perdóname, es de Amazon. Tiene un giro de Volver al Futuro bien padre, güey. Porque haz de cuenta de que están haciendo... Al mismo tiempo hay una ciencia... ¿cómo se llama? Una feria de ciencias. Y pues una morra dice, pues estoy haciendo una máquina del tiempo. Digo, ¿cómo que estoy haciendo una máquina del tiempo? ¿Estás loca o qué? Le digo, no, es que no, ¿por qué no dijiste nada? Pues porque si digo, van a decir que estoy loca y la madre. Total, para no hacerles el cuento largo, una de las hijas de las posibles víctimas de la primera serie de asesinatos, pues por azares del destino, logra funcionar la máquina del tiempo y de 2023 llega en 1987 y ya se hace cuenta, y hace muchas referencias, lo dicen que es como Marty McFly, y obviamente quiere decirle a todos de que, oye, va a haber un asesinato esta noche. Obviamente nadie le cree. Y pues hacen muchos contrastes y mucha evidencia de cómo eran los tiempos en los 80s. Porque ella llega y dice, oye, pues llega a la escuela, pero soy estudiante de intercambio y pero se perdieron los papeles y todo. Como le digo, ah, sí, ten, pásale, de tu clase es allá. No vas a verificar nada. Y digo, no, o sea, pues pásale. Entonces eran los 80s, ¿no? Así dice, pues agarrar un vuelo va a estar bien fácil ahorita, ¿no? Le dan toda la información, todo el mundo es bien de que les vale pito la vida. Obviamente son comentarios también de que bien hirientes, bien machistas y va. Pero bien ochentero. Pero se empieza a hacer la trama de que esta chava ve vivas a las chavas que supuestamente va a estar siendo asesinadas. Uh-huh. Por más que lo intentan, no logran que sucedan las cosas. Incluso reescribe la historia porque en vez de morir en una parte, mueren en otra. Entonces ya no sabe qué hacer. Pero pues bueno, o sea, de cómo llega al pasado y cómo regresa al futuro y qué logra evitar y qué no, obviamente crea nuevas paradojas y nuevas cosas así. Entonces tiene ese rasgo porque para esto, estas chavas que las pintaran como las víctimas, y era el grupo de las que se juntaban con la mamá de la chava que viaja al pasado, son las clásicas las típicas tipas culeras de que las populares que tratan a todos de nabo, de que son bien agresivas. Pues qué bueno, y la madre, que se entonces mueran, ¿para qué quieren resolver eso? Bueno, no quiero spoilearte porque quieren resolver ni madres, pero ahí te das cuenta de que chingado, todo mundo tiene un motivo para matarlas, güey, porque son bien culeras. Okay. Pero sí tiene que detener al asesino porque, te digo, resurge en el presente, en el 2023. Y para poder detenerlo, pues tiene que pararlo ahí atrás, ¿no? Entonces, hay muchos sospechosos y, y bueno, es muy volver al futuro tratando de evitar un asesino serial. Si la pueden ver, está muy entretenida. No es la gran joya, pero todo el meollo del asunto de viajar. Es ciencia ficción con horror. Es lo que te iba a decir, ¿cómo haces un slasher con viajes en el tiempo? Pues está bien padre. Solo por los viajes en el tiempo me vendiste la película. Y corrijo, sí está en México, es de Amazon, y así se llama Dulces y Sangrientos 16. ¿Ya está en Amazon? Sí, según yo sí. Qué raro, no lo he visto. Bueno, según Google, y sí. Ay, de esta chava que está en el pasado, de repente, como le tomaron fotos a las evidencias, ella empieza a mandarle como que pistas para que salgan en las fotos del futuro. Y se empiezan a ayudar entre la que la mandó al pasado y así. Entonces está padre, sí, vayan y verla. Muy bien. Saludos ahí en el chat rápido, dice Rodrigo Acosta, también el terror en Amazon Prime. Y dice Watan, le tiran porque pidió donación. Ah, que le tiran carro a Juan Pasudita porque pidió donaciones para hacer casas y dicen que no las construyó. Hubo un como documental, creo, con Derbez acerca de eso. No lo vi, obviamente. Pero bueno, yo tampoco. Pero creo sea lo que te refieres, Watan. Muy bien. ¿Qué otra reseña traemos? Yo he estado jugando Blasphemous porque me lo recomendó el Castor Cascarrabias Mayor, Daggett, desde hace como 2 meses, porque acaba de salir el 2. Y entonces estoy jugando un poquito. Bueno, jugando un poquito es, jugué 1 hora y media en toda la semana. que no es mucho, pero para mí es pues lo que. Pero algo jugar. Es algo. Exacto. Que es un Metroidvania, básicamente. Hermoso, hecho con puro pixel art. Donde manejas a un personaje que es el penitente. Que es como esto de la Inquisición de antes, de que el vato se autoflagela y todo. Trae un como garrote raro, güey. Que es espada, pero cada vez que la agarra se hace daño. Pero con esa tiene que ir venciendo a los malos. Y todo el arte sí está bastante, pues, no sé, creepy, no sé. Así, pesado, fuerte, pero a mí me gusta. Sí está buena la sangre, está bueno eso, entonces tienes que ir encontrando. Hasta ahorita tengo que liberar doncellas, creo, no me acuerdo, tres cosas, ya ni me acuerdo que tengo que liberar. Pero básicamente el juego es un Metroidvania, que es un mapa muy grande que tienes que ir explorando y sacando cosas, ¿no? Bastantes ítems coleccionables, o sea, cosas que te van ayudando para mejorar. Son como perks algunos, otros son coleccionables y otros son para ir desbloqueando más habilidades del mono. Pero es, si te encantan los Metroidvanias, Blasphemous es para ti. Acaba de salir el 2, está disponible en todas las plataformas y me estoy divirtiendo mucho. Sí, está súper bien ambientado. Es que es irónico. Bueno, a mí me encanta porque pixel art, ¿eh? O sea, el juego no es nada 3D. Pero es irónico que un juego pues que salió recientemente esté hecho como un juego de los de antes y que le esté gustando a la gente. O sea, está raro porque siempre dicen, no, es que ahora lo 3D y no, y entiendo, o sea, ya soy viejo y entiendo que a mí me guste, pero a las nuevas generaciones también le está gustando el pixel art. Y hay ¿cómo se llaman estos? Como animaciones utilizando este mismo tipo de arte y le queda bastante bien. O sea, si a ti te gustan los juegos tipo Castlevania, este es un juego que no te puedes perder. Y bueno, ya lo dije, está en todas las plataformas. Blasphemous. Para que le tomen mucha sangre, muchas tripas, mucho de este arte. Pues haz de cuenta que es como la Inquisición, ¿no? O sea, ahí mezclan cosas religiosas con cosas del diablo y así. Está bueno. Está bastante bueno. Para que le den su revisada. ¿Qué más? ¿Qué más traemos, muchachos? Creo que ya, ¿no? Ya vamos. Llevamos una hora, casi una hora y media. No sé si traigan alguna otra cosa que quieran platicar, algo más. No, ahora la chamba ha estado bastante. Bastante quita tiempo. Y que me lo digas. Pero pues hay que chambear, ¿no? Porque no, esto no deja para vivir. Y lo que nos deja para vivir no es tan divertido. Entonces, pues bueno, ni modo. Así es esto. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo como para cerrar? Yo creo que ya. Se me hace temprano, pero es que empezamos a muy buena hora. Pero está bien para no desvelarse, porque he andado bien cansado, estoy bien jodido. Ya estoy viejo, la edad no pasa en vano. O sea, tengo toda la semana de que en cuanto toco la cama, me apago como si ya, o sea, no hubiera un mañana. O sea, así prácticamente. ¿Has visto el comercial ese de que están niños saltando en la cama y están promocionando un colchón? Y está salti salti y luego se brinca el colchón de la marca y se queda dormido. Así me ha pasado esto toda la semana. Así, en cuanto toco la mano, ya no sé de mí hasta que suena la alarma al día siguiente y otra vez a darle chingazos. Pero bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues vamos a empezar como siempre con los saludos y despedidas. ¿Cómo ves, Neto? Saludos y despedidas. Pues saludos a todos los que estuvieron aquí en el chat. Ahora no tuve mucho que hablar, pero bueno, así es la vida. Hay que dedicarle tiempo a cosas que no son divertidas. Es bueno, aunque yo me divierto también en la chamba. Pero bueno, pues un saludo a todos. Espero que hayan pasado un ratillo agradable, de perdido que se les haya ido rápido este tiempecito. Y pues un saludo a mi señora marida esposa, que creo que al menos le dio like, espero que nos haya escuchado. Y a mi mini-mi, que ya está rolado, ya está en jetón. Y pues a cenar, no hay más. Me esperan, pues sí, me esperan unos deliciosos tacos de trompo. ¡Hola! De pastor para la gente del trópico de cáncer para abajo. Aquí le decimos de trompo, de pastor. Muy bien. Son diferentes, como quiera, pero. Sí, el adobo es diferente, pero sí. Pues para que. Pero aquí no dices, me da unos tacos de pastor. Nah. Aquí es unos bien, tacos de trompo. De trompo, bien planchados. Muy bien, Neto, me parece formidable. Tú, Mefisto, saludos y despedidas. ¡Hala! Nah, pues, se cayó. Pobres, adiós, así le hacemos. Se cayó. Ah. ¿Ya regresó? Ya regresaste. Güey, le habían puesto mío, le puse el mutear y le puse en colgar. Bueno, saludos y despedidas, Mefisto. Saludos, bye. No, te crean. un saludo a mi esposita, la Betty Chica, que igual, como dices tú, que nos deja hacer estos desestreses. A mis chukis, que andan ahí festeje el Halloween. Hicieron sus calabacitas en la escuela. Y a todos los del chat que estuvieron ahí, a mi mamá, que está ahí también, está ahí aguantando. Jefita. le mando un besito. Y los podcast hermanos, otro abrazo muy fraternal, doctor Coloso, que lo seguimos esperando con las puertas abiertas cuando sea propicio. Y pues nada, se les quiere a todos, los me que escuchas, los que no nos escuchen, me que tref, nada, se crean, no, saludos a todos. Excelente. Pues bueno, primero vamos a saludar a la gente que estuvo aquí en el chat, que hubo bastante gente, gracias. Deje like, por favor, eso nos ayudó un montón. Saludos al Jim Lobo, que estuvo por aquí. A su jefe, Job Juan José, de Lavanderías Tortuguitas. De verdad, si vaya a lavar su ropa con ellos ahí en Iztapaluca. La gente de Life Anime Bo, que estuvo comentando aquí. Gracias, amigos. Gracias a Patty Martínez, a Luguillo, a Fer, a la presa de Daggett, del buen Daggett, a Marisela Goitia, jefita, a Rodrigo Acosta, el Watan. Y en Facebook, por ahí estuvo Hyde, el buen Hyde, a Fernando Estrada, Ángel Ichigo y Rodrigo Acosta también estuvo por ahí. Mario 2. Exacto, saludos al buen Mario 2. Y bueno, yo quiero mandarle saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que ya están bien rolados. Espero, sí, ya deben estar bien dormidos. A todos nuestros podcast hermanos, ya saben, a ¿Qué Demonios Podcast?, a la gente de Encode, a la gente de La Podcastería, a la gente del garage del tío Freak, que siguen grabando, güey. Grabaron algo bien chido y se les echó a perder la mitad del podcast. O sea, grabaron su intro y todo. Y cuando iban a recomendar una película que, híjole, se me olvidó cómo se llama. Dragging to the Hell o Dragging to... ¿Te suena, Mephisto? Dragging me to Hell, sí. Esa. Le iban a recomendar y se les dañó esa parte. Hicieron algo muy chistoso. Entonces, saludos al buen Marva, Octavilongo y al Android. Para que los escuchen también, que los mandamos para allá. El garage del tío Freak. También escuchen a... Suscríbase al canal de La Gata Gorda, donde nuestro amigo el editor nocturno comparte cosas de monos chinos voladores, yaoi y anime, esas cosas. Vayan para allá. También quiero mandar saludos especiales. Tengo saludos especiales al buen Tiago. Saludos a Carol. Saludos a Edgar el Chamo. Y saludos a Eric. Saludos especiales para ellos. Saludos también a Edu de Luz, que andaba de vacaciones. Y saludos a... Espérame, también tengo saludos para... Me faltan. Ah, ya ves, por haberlos dejado para el final. Bueno. ¿Tú solo? Sí, la regué. Bueno, saludos a todos. Saludos a la gente de Celiquistar, que ya no graba nada. Y, híjole, no me acuerdo que era quien más tenía saludos. Bueno, está bien. Saludos para todos. Si usted está escuchando esto, le mando un cordial saludo. Y pues ya, yo creo que es todo, amigos. Yo creo que ahora sí... Saludos a los patrocinadores. A Better Safe Seguros, asegúrese con Better Safe Seguros, donde nuestro amigo el Panda le venderá un bonito seguro de lo que usted quiera, de vida, de casa, de auto, de... ¿Usted quiere asegurar algo? Mi amigo el Panda se lo vende. Pero esta semana no, porque está de vacaciones. Saludos al Panda, que anda de aniversario, anda sí, allá en... Aniversario de bodas. Anda allá saludando a Lady Boga allá en Francia. Entonces, saludos al buen Panda. No me pude acordar. Bueno. Como no me puedo acordar, lo que sí me puedo acordar es que nos digan de qué vamos a platicar la próxima semana, porque la próxima semana es 26 y no sé si ya convenga platicar de Halloween, del Día de Muertos o sí, qué rollos. Pero el día 2, que es Día de Muertos, cae en día de programa, entonces a lo mejor ese día podemos hacer unas calaveras o reinos de la muerte o platicar de la muerte, no sé. Creo que ya habíamos hecho algo así, entonces... Temas diferentes, porque aquí en México celebramos las dos cosas, que no es lo mismo. El Halloween. Para nada. Pedimos dulces, nos disfrazamos, nos divertimos. Y el Día de Muertos, que es donde honramos a estas personas que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos ahí temas todavía para platicar con ustedes. Esperemos que vayan a ser de su agrado. Si usted quiere que platiquemos de algo en especial, mándenos, anótelo aquí en la caja de comentarios o escríbanos en Los Mecabrothers ahí en Facebook. Póngale ahí su sugerencia. O directamente con un servidor en Twitter, arroba Kiki Kabuto, que ya no es Twitter, ahora es X, ¿no? Pero bueno, yo le voy a seguir diciendo Twitter. Sigue Twitter todavía. Bueno, ok. Sí. Y ya, creo que sí acabé los anuncios. Entonces, que pasen ustedes muy buena tarde. Si les gustó este programa, recomiéndelo. Y si no les gustó, también recomiéndelo. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Algo más, muchachos? Nada, besito a las pompillas de todos. Eso, sí, cierto. Perfecto. Bueno, pues entonces nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de... perdón. Se descompuso. No, este quería leer un comentario al final. Está muy bien hecho el juego, dice, y eso que es español. Ah, sí, el de Blasphemous, como es esta onda de la Inquisición, está hecho en España y tiene esta voz así de los españoles, tío, joder. Le queda muy bien para con todo el contexto que es. Pero bueno, ahora sí, nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. Así que vámonos. Bye. Bye.